Bueno, estamos charlando con Agustín, es un compañero de la localidad de Campana, y nos cuenta que se están organizando ya hace un tiempo. ¿Por qué no nos explicás un poco más los ejes de esa organización que están haciendo allí? Sí, desde más o menos mitad del año pasado que venimos trabajando una serie de colectivos en la ciudad de Campana, sobre todo denunciando las diferentes caras de los crímenes que comete la empresa Techín, cuyo gerente, CEO principal es Paolo Roca, y el año 2025 se dieron un montón de actividades que queremos continuar en este 2026. En principio convergen tres problemáticas terribles para la ciudad. La primera fue los barrios inundados, que se inundaron en marzo, abril del 2025, y se inundaron por el desvío de un cauce de agua, de un lecho de un arroyo, que lo modificó la empresa Techín para ganar terreno en la costa del Paraná. Entonces, todas esas 300 familias que quedaron inundadas por esta situación están trabajando y confluyendo en esta denuncia que es importantísima y que no puede quedar impune. El segundo punto nos parece súper importante y es la causa por lesa humanidad que están trabajando los abogados Pablo Yonto y Elizabeth Alcorta, que le pidieron en agosto de este año a la jueza Bence de Campo de Mayo, porque Campana está dentro de lo que es el circuito de Campo de Mayo, elevar a juicio a los gerentes de Techín. Entonces se presentó un escrito que la jueza lo aceptó. En ese escrito están llamados a indagatorias varias decenas de gerentes de Siderca, Dálmine y Techín. Siempre repetimos que Dálmine después fue Siderca y ahora forma parte del grupo Techín, estamos siempre hablando de la misma gente. Recordemos que el genocidio en Campana impactó muy fuerte en la clase obrera, sobre todo a los trabajadores relacionados con Dálmine y Siderca. La mayoría de los desaparecidos de Campana, se calcula que alrededor de cerca del 70% estaban vinculados con esta empresa. Entonces, nunca se llevó adelante el intento para poner en el banquillo a la empresa Techín, lo cual para nosotros es súper importante que todos acompañen esta causa. Bueno, que tenemos el antecedente de Ford, está vigente la causa de Mercedes-Benz, y si podemos sumar la de Siderca, la de Dálmine de Siderca, sería importantísimo, porque son más de 50 años y todavía se mantiene impune esa responsabilidad. Y la tercer pata del colectivo, que el colectivo lo llamamos Trinchera Obrera contra la Reforma Laboral, es una asamblea que formamos en el Tiro Federal de Campana. El Tiro Federal es un centro clandestino, por ahí pasaron compañeros, hay denuncias de cuerpo, y hoy es un sitio que está abandonado, incluso está lleno de chatarra y de movimientos de tierra que no por casualidad lo está ocupando Techín. O sea, perdón, sí. El Tiro donde ustedes se han organizado es un predio que está ocupando el señor Techín. Sí, entendemos que se tienen que retomar las investigaciones. En los años 2000, a través de denuncias de que había cuerpos desaparecidos, se hicieron investigaciones. Para nosotros no fueron suficientes y estamos luchando para que eso se convierta el día de mañana en un espacio por la memoria, por los desaparecidos de Campana, desaparecidos vinculados con la empresa Techín. Y la tercer pata de esta asamblea es obviamente la reforma laboral. Sabemos que los CEOs de Techín se están empujando. No es casualidad que las políticas represivas de la década del 70 hoy se conviertan en políticas para desintegrar por completo a la clase obrera. Y justo en un año muy caliente, donde están despidiendo a un montón de trabajadores de la empresa Techín. Entonces, está bueno sociabilizar que fundamos esta asamblea, que la seguimos trabajando, que venimos desarrollando muchos eventos en Campanas en relación a todo esto, y bueno, próximamente seguramente lo estaremos comunicando las próximas instancias que estamos trabajando sobre este tema. Y cuéntanos, Agustín, ¿hay algún lugar, algunas redes donde se pueda seguir las actividades de ustedes para ir profundizando? En mi caso, yo milito en lo que es la Biblioteca Popular Antifascista de Campana. Están las redes sociales. No tenemos todavía una red oficial de la asamblea. Sí. En los próximos meses seguramente haremos las redes. pero por ahora, si se quieren ir enterando de las actividades, pueden visitar el Instagram de la Biblioteca Popular Antifascista. De Campana. De Campana. ¿Qué ciudad es Campana, no? ¿Qué características tienes? ¿Por qué no nos le comentás a nuestras amigas y oyentes un poco qué es Campana para que se hagan una idea? Campana es un polo industrial muy importante. Básicamente es un feudo, por decirlo de alguna manera, de uno de los hombres más poderosos de la Argentina desde siempre. Estamos hablando de Pablo Roca, un hombre que seguramente influyó y sigue influyendo directamente en la política argentina, detrás de toda la formalidad institucional, y tiene una historia muy importante en relación al genocidio, porque recordemos, hace poco se dio en Villa Constitución el tema del juicio que elevaron los compañeros de Villa Constitución por Asíndar. Asíndar es una de las acerías donde se consideraba que estaba la cabeza de la Serpiente Roja del Paraná, que eran como llamaban la dictadura, el movimiento obrero organizado, que era muy fuerte en el Paraná, iba desde Santa Fe, pasaba por Rosario, Villa Constitución, llegaba a Zárate y Campana, donde también había, podemos decir, la cola de alguna manera, aunque todo el cordón industrial del Paraná fue muy importante. Para nosotros está súper claro que el duopolio del acero jugó tanto a Zíndar como Techín. O sea, Villa Constitución y Campana. Sí, para nosotros jugaron, si bien tienen especificidades distintas, el operativo en Zíndar fue en el 75, fue un operativo de un ensayo de lo que fue la dictadura, una invasión de policías, helicópteros, fue muy, muy violento todo lo que se vio ahí. Y en el caso de Campana, la metodología se intensificó a partir del 76, hay casos anteriores, pero se intensificó a partir del 76, y estaba claro que fue un disciplinamiento, porque la mayoría de los desaparecidos de Campana estaban relacionados con la empresa de Techín. Eran trabajadores que o eran secuestrados yendo al trabajo o volviendo del trabajo. Hay casos de trabajadores en Techín que lo llamaban directamente de la oficina de personal y de ahí no se supo más nada. Entonces fue un disciplinamiento muy, muy fuerte. Tengamos en cuenta que en una ciudad de los 70 que tenía más o menos 50.000 habitantes, 15.000 personas entre contratados directos y tercerizados dependían de Techín. Entonces golpear ese núcleo de ese sujeto social a la clase obrera que se estaba organizando ahí, ejerció un disciplinamiento feroz en Campana que hoy, a 50 años del genocidio, no vamos a permitir que siga impune. Así es. Y la otra gran característica de esas peleas que nos traes a la memoria, peleas importantísimas de la primera línea, también tenía como eje la pelea contra la burocracia sindical, ¿no? Que está tan vigente ahora. Absolutamente. La particularidad de Techín, de Dálmine Siderca en la dictadura, fue que habilitó directamente sus instalaciones para que la represión actúe directamente en el territorio de Techín. Se dio las instalaciones de la planta fabril, se dio instalaciones como el Club Siderca de Campana, donde pasaron también detenidos compañeros, se dio instalaciones del Hotel Dálmine, donde los militares formaron ahí el centro de inteligencia que después pasaron al Tolueno. En fin, pensamos que es mucho más que una complicidad empresarial, pensamos que son mandantes y que el brazo ejecutor de sus políticas fue el aparato represivo. Esa es la dimensión de lo que nosotros vivimos como ciudad desde hace más de 50 años, y desde ahí entendemos que hoy Pablo Roca sea uno de los tipos que definen la política argentina ahora con la reforma laboral que quieren empezar a instaurar a partir de febrero, y que por supuesto desde Campana, desde la Asamblea del Tiro Federal, vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para desde esa trinchera decirle que no. Bueno, muchísimas gracias, espero que sigamos charlando. Obviamente los micrófonos en nuestra radio están siempre abiertos para que nos cuenten las actividades que hacen ustedes allí, ¿no? Gracias, Pilar.